El negocio socio. Decan a otro nivel. Ella se vuelve loca, loca. Si Balvin la toca, se muerde la boca. Ella se vuelve loca, loca. Si Decan la toca, se quita la ropa. Ella se vuelve loca, loca. Si Balvin la toca, se muerde la boca. Ella se vuelve loca, loca. Si Decan la toca, se quita la ropa. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Y la casa no para. Oh, no. Ella es bien descarada. Yeah, yeah. Y es que no es fácil, le gusta brillar, se pone fancy, no existe más. Sabe que tiene, que puede lograr, no la preocupa a la hora de llegar. Quiere que en el Porsche la ponga a sudar y se pone más loca si empiezo a rimar. Se me pide espacio y ahí, de más puro fuego que hay. No te pongas bruto porque ay, ay, ay. Parcero, y es que ya es bien fina, una fantasía. Conmigo se aloca, de noche y de día. Ella se vuelve loca, loca. Si Balvin la toca, se muerde la boca. Ella se vuelve loca, loca. Si Decan la toca, se quita la ropa. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. La discoteca está nice. Estilo Miami Vice. Sírveme un trago with ice. Ella llegó, make it twice. Ella es la diosa. Es más que hermosa. Es una rosa, pero espinosa. Y yo me muero por hacer la mía. De noche y de día viví fantasías. Dame un beso aunque haya espías. Contigo me enfrento hasta con la CIA. Porque tú eres mía. Una fantasía. Conmigo se aloca. De noche y de día. Ella se vuelve loca, loca. Si Balvin la toca, se muerde la boca. Ella se vuelve loca, loca. Si Decan la toca, se quita la ropa. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. J Balvin, el negocio socio. Decan a otro nivel, mi socio. Colombiano, colombiano. Let's rock, let's rock. People on the club, get caught. Come on, come on. J Balvin, Decan, man.